Qué linda fecha esta. A mí me gustan los primeros de enero y me gustan los 30 de junio. ¿Sí? ¿A cuánto le gusta arrancar el año con todo, proyectarse, hacerse metas? ¿Cuántos hicieron esto cuando arrancó el año? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me propongo estudiar, me propongo cambiar de trabajo. ¿Alguno lo hizo? ¿Sí? ¿Algunos hacen así con la cabeza? ¿Sí? Yo lo hice, dije, quiero mejorar en esta área, por ejemplo, en lo espiritual, digo, vamos a leer la Biblia en un año. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de planificarnos, leer la Biblia en un año. Muchos hemos arrancado, Génesis, Éxodo, Levítico, y nos quedamos ahí. Nos faltan unos 64 libros más. Otros se propusieron hacer una dieta. Para el verano del 2016 quiero bajar la panza. ¿Sí? Y llegaron ahora a junio, que hace frío. Ah, y de paso voy a decir algo. Hubo un locro, ¿sí?, para todos los que no pudieron venir, el jueves 9 de julio. Alguno dice, ¿cómo me lo perdí? Riquísimo el locro, hubo muchos de los hermanos. No sé si están los cocineros, pero después le podemos dar un aplauso a los cocineros. Hicieron un locro bárbaro. Y algunos se miran la panza y dijeron, vamos a hacer una dieta para el 2016 llegar bien. Y en vez de bajar, aumentaron un poquito. ¿Sí? Algunos dijeron, voy a empezar a estudiar. Una frase de nuestro querido pastor, corte y confección. Yo creo que nadie estudia ya eso, pero voy a empezar corte y confección. Llegaron abril, mayo y dejaron. Otros arrancaron alguna carrera universitaria y están ahí, dejo, sigo, avanzo. Proyectos con la familia. Este año quiero hacer tal o cual cosa. Y llegamos a esta época del año. Y le dije, a mí me gusta el primero de enero porque es como que comenzamos de vuelta. Borrón y cuenta nueva, tiramos atrás algunos proyectos que no salieron y empezamos a proyectar de vuelta hacia adelante. Y es maravilloso el 30 de junio, porque es el punto, es la bisagra del año. ¿Sí? A mí me pasa, cuando llegás al 30 de junio, si vos nacés el 1 de julio y tenés 5 años, tenés que arrancar las clases el año que viene. ¿Sí? Naciste unas horas después, empezás el año que viene. ¿Sí? Y hay un hermano en la congregación que nació un 30 de junio, ¿sí? Así que después lo pueden saludar, darle regalos, invitarlo a comer o a cenar. Una persona muy querida en la congregación que después pueden saludarlo. Y nació el 30 de junio. Si hubieran pasado unas horas, hubiera tenido que posponer la entrada a la escuela un año hacia adelante. El 30 de junio es una bisagra. Todo lo que venimos haciendo, llegamos a mitad de año y deberíamos hacernos la pregunta. ¿Todos los proyectos, las metas que nos hemos propuesto, la estamos logrando o no? Y el mensaje de esta noche para algunos viejitos que están acá, yo no sé cuántos miran la televisión pública. ¿Sí? ¿Nadie mira Canal 7? Bueno, hace muchos años se veía mucho menos Canal 7. Y no se llamaba Canal 7. ¿Saben cómo se llamaba? ¿Cómo? Ahí está, los viejitos todos respondieron. Los más jóvenes dicen, ¿de qué está hablando? ATC, Argentina Televisora Color. ¿Sí? Para que ustedes recuerden el mensaje de esta noche, vamos a hablar de los cambios a través del ATC de Dios. ¿Sí? Se van a acordar de estas tres palabras, de estas tres letras. ATC. ¿Sí? Y la primera palabra tiene que ver con ajustes. La T tiene que ver con transformación y la C tiene que ver con cambios. ¿Sí? ¿Me ayudan? A, D. A ver, no me escucharon bien. A, D. Ajustes. T, D. Y la C, cambios. ¿Cuántos queremos cambios en nuestra vida? ¿Sí? ¿Cuántos queremos lograr cosas en nuestra vida? Y yo, mientras estaba orando y alabando al Señor, digo, hay mucha gente en este lugar que se ha trazado metas, que se ha comprometido a cosas, que ha firmado en su agenda, voy a hacer esto, lograr lo otro, y llegaron a mitad de año y miran hacia atrás y dicen, hay cosas que no logré. Y como dije que la A tiene que ver con ajustes, seguramente hay cosas que debemos ajustar. Hay cosas que debemos retocar, ¿sí? ¿Me escuchan bien o estoy...? Hay cosas que debemos retocar, cosas que hacer. Pero mientras estaba orando decía, hay gente que nunca planifica nada. ¿Cuántos somos esos que no planificamos nada? No tenemos agenda. Subimos a la vida y le damos para adelante, con lo que venga, ¿sí? Lo que se va dando, y no planificamos nada. Y quiero que te animes ahora a decirle al de al lado, tu vida tiene propósito. Decirle al de al lado. Ah, era el de la derecha nomás, ¿eh? Ahora decía el de la izquierda, tu vida tiene propósito. ¿Se lo dijiste? ¿Lo crees? ¿Saben que esto está bueno? Porque le decimos al otro, tu vida tiene propósito. Y cuando nos mira a nosotros, tu vida tiene... ¿Será que Dios tiene propósito para tu vida? Dios tiene propósito para tu vida. ¿Y saben qué? Dios creó un GPS llamado la palabra de Dios que nos guía para que nosotros podamos vivir esta vida y no andar a las tientas, ciegos, caminando sin sentido. ¿Sí? Así que a todos aquellos que se han planificado, propuesto cosas para este 2015, Dios te bendiga, pero hay que hacer ajustes. Seguramente hay que hacer algunos ajustes. Si no has logrado todo lo que querías lograr, seguramente hay cosas que tenés que cambiar, cosas que retocar. Y como todo ajuste tiene un costo, ajustar cosas. No nos gusta a veces cuando Dios tiene que ajustar ciertas cosas. Cuando dice, tenés que dejar de hacer las cosas como las estás haciendo y quiero que las hagas de la manera que yo quiero hacerlas. Si vos querés tener éxito en la vida, tenés que tomarte del GPS de Dios. ¿Sí? Y para aquellos que andamos en la vida sin proponernos nada, sin saber lo que Dios tiene, es mucho más importante esta palabra. Dios tiene propósito para tu vida y lo quiere llevar adelante. Amén. Tenemos que hacer ajustes. Dios tiene un propósito para nosotros. Él tiene el GPS para nosotros. Y hace unos años me había comprado un GPS. ¿Sí? ¿Saben para qué sirve el GPS? Para salir de un lugar donde estamos y si queremos llegar a algún lugar, ponemos el GPS, ponemos la dirección y vamos hacia allá. ¿Sí? Y nos va marcando hacia dónde doblar, hacia dónde seguir. No tuve la suerte, por decir así, de que el GPS no estaba en latino, estaba en español, ¿sí? Y tuve que entender español para que... Decía, sigue avanzando, y en un momento decía, recalculando, ¿sí? ¿Escucharon alguna vez? Recalculando. Cuando el GPS dice recalculando es que te pasaste. Te pasaste dos cuadras, hiciste algo que no tenías que hacer, te fuiste por un lado, te desviaste por un lugar. Y la gallega que hablaba ahí, después lo puse en versión hombre, y era gallego, decía la siguiente frase, en la próxima redoma, doble a la izquierda. Tuve que ir al diccionario, buscar lo que era la redoma, o me imaginé que habría una rotonda más adelante. En la próxima redoma tenía que doblar. Había algo que había hecho mal, había girado, quizás a una calle que en algún momento tenía un sentido, había cambiado. Entonces yo tenía que recalcular mi destino y volver a ponerme en ese plan, en ese mapa, para llegar al lugar a donde quería llegar. Muchas veces nosotros queremos cambios, queremos llegar a algún lugar, pero no tenemos un GPS. No sabemos cómo. Y andamos en la vida así. Entonces vamos acertando a prueba y error. Algunas cosas nos salen bien y otras más o menos. Yo no sé si te sentís identificado, pero pasa esto. Y cuando dice doblar en la redoma siguiente, lo más sabio sería hacerle caso al GPS y volver. Muchas veces pasa esto en nuestra vida. Queremos ir a cierto lugar y Dios nos dice, en la próxima redoma, doblá porque te está yendo. Y nosotros seguimos un poco más. Y en la próxima, doblá porque te está yendo. Y vamos a parar a cualquier lado. ¿Sí? Por eso digo, qué bueno que ahora llegamos a julio. ¿Pasaron cuántos días? 12 días de esta mitad de año. Y es un buen tiempo para plantearnos en qué lugar de ese mapa al cual queremos llegar, ¿en qué lugar estamos parados. Dios nos está diciendo, doblá o seguí hacia adelante. Es un buen tiempo para tomarnos en serio esto. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y yo creo que la mayoría de nosotros queremos lograr cosas, ¿sí? Aunque ni siquiera nos proponemos, pero todos queremos estar mejor, todos queremos tener éxito, todos queremos cambios. Debemos hacer ajustes. Cambios a través del ATC. Ajustes, transformación y cambio. Cuando la palabra de Dios nos dice, recalculando, doblen la próxima redoma, dale el volantazo a tu vida y ponela en el sitio correcto hacia donde tenés que dirigirte. Ajustar, modificar el rumbo. Si yo sigo haciendo las mismas cosas, voy a seguir teniendo los mismos resultados. ¿Se entiende? Si yo arranqué este año queriendo ir para allá y veo que no estoy yendo para allá, me estoy yendo para el otro lado, tengo que hacer algún ajuste, algún cambio, porque si lo sigo haciendo de la misma manera, voy a obtener los mismos resultados. Amén. Estamos a mitad de año, es un tiempo de cambio, es un tiempo de recalcular el GPS, es tiempo de meternos en la palabra de Dios y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué lugar estoy parado? Individualmente y como iglesia, como cuerpo, debemos hacer ese cambio, recalculando, doblar en la próxima redoma. Ahora, ¿cómo se lleva adelante esto? ¿Tenemos que hacer ajustes? La mayoría diría sí. Otros dirían, no voy bien. Te felicito. Seguí con el GPS, seguí dando parado. Y otros que nunca se organizaron, decís, necesito parar acá y tener un momento para recalcular mi vida y seguir hacia adelante. En la palabra de Dios, hubo muchos siervos de Dios que tuvieron que hacer ese volantazo. Iban para un lado, Dios tenía un propósito. ¿Recordás? Todos tenemos un propósito. Dios tenía un propósito y tuvo que presentarse en la vida de esas personas y hacer un recalculando. Y esas personas tuvieron que hacer ajustes en su vida. En el Antiguo Testamento se recuerdan a Moisés, líder de Israel. Luego lo sucedió. ¿Quién lo sucedió? Que entró a la tierra prometida. Josué, muy bien, entró Moisés, luego entró Josué y luego empezaron el periodo de los jueces, el periodo de los caudillos, aquellos que dirigían al pueblo, donde había profetas, donde había sacerdotes. El último de esos sacerdotes fue el profeta Samuel, el sacerdote Samuel, fue el último de los profetas. Y luego vino el periodo de los reyes. Qué lindo estudiar la Biblia. Quiero felicitar a los que han terminado hoy el discipulado. Se va a relanzar otro discipulado, pero los que han terminado hoy vimos algo de historia sobre el Antiguo Testamento. Y esto es muy importante, conocer la palabra de Dios, conocer el GPS de Dios. ¿Qué pasó? Dios no estaba de acuerdo con que hubiera un rey. Pero el pueblo clamó y dijo, queremos un rey como tienen las otras naciones. Y Dios dijo, les voy a dar un rey. Pero les voy a dar un rey como yo quiero darles. Les voy a trazar el camino. Y así fue que aparece en la historia de la Biblia un rey, el primer rey de Israel. ¿Alguno sabe cómo se llamaba? Saúl, el rey Saúl. Y un día tiene un encuentro con el profeta Samuel. Y un día ese rey Saúl tiene un encuentro con Dios. ¿Sí? Ajustes y transformación. Para que pueda haber cambios en mi vida, en mi entorno, tiene que haber ajustes y luego tiene que haber una transformación. Y muchos hombres de Dios, Jacob, Moisés tiene un encuentro con Dios. Luego de peregrinar un poco en el desierto, tiene un encuentro con Dios en una zarza. ¿Recuerdan? ¿Sí? En el monte Horeb, y Dios se le representa a Moisés y Dios le da las directivas. Le dice, mira, a partir de ahora el GPS es este. Tenés que sacar a un pueblo y tenés que hacerlo así. Y le dio propósito a la vida de Moisés. Luego vino Josué y también tuvo propósito. Llegamos hasta acá, dimos vuelta 40 años, tenés que cruzar la tierra prometida. Y en cada lugar, y en cada personaje bíblico, cada historia bíblica, hay un lugar donde algunos siervos de Dios le han puesto un nombre, como Peniel, como Betel, lugares donde Dios se presentó y le pusieron un nombre. Acá tuve un encuentro con Dios. Y digo, qué bueno es que ahora, a principios de julio, podamos tener ese encuentro con Dios para producir cambios. Y estos hombres de Dios tuvieron encuentros que transformaron sus vidas. Hubo cambios reales, genuinos, que transformaron su destino. Ellos lograron en ese lugar ser transformados por Dios. Amén. Yo les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en 1 Samuel, capítulo 10. Quizás lo vamos a tener. Capítulo 10, versículo 6. ¿Qué había pedido el pueblo? Había pedido un rey. Dios le dice, le voy a dar un rey, pero lo voy a dar de acuerdo a mis leyes, como yo quiero hacerlo. Entonces el profeta Samuel se acerca a Saúl y le dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Amén. Ajustes requieren una transformación de nuestra parte. Como decía recién, a veces queremos lograr cambios, pero queremos hacerlo a nuestra manera o siguiendo las cosas que venimos haciendo. Y Dios dice, querés un cambio, tenés que ajustar y ser transformado. Y dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. El Espíritu Santo vino a la vida de Saúl y fue transformado en otro hombre. ¿Y qué hizo Saúl, dice? Primero, profetizó. ¿Qué significa? Empezó a hablar de Dios. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos hablando de Dios? ¿Estamos llenos de la palabra de Dios? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? Para que pueda haber cambios en mi vida, debo buscar la llenura del Espíritu Santo. Debo buscar estar en la presencia de Dios, ser transformado. Dice que la presencia de Dios vino sobre la vida de Saúl y Saúl empezó a hablar de Dios. ¿Hace cuánto no hablamos de Dios? ¿Hace cuánto en nuestras conversaciones no está Dios y estamos compartiendo con otros lo que Dios hace en nuestra vida? Eso habla de transformación, de búsqueda, de cambio. Y el Espíritu Santo vino a la vida de Saúl. Y dice que él empezó a profetizar, pero no quedó ahí. Dice, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Si queremos ver cambio, Dios tiene que transformar nuestra vida. La palabra metamorfosis, ¿sí?, que la habrán escuchado, es cambiar de forma. Y yo la busqué, tengo acá, dice, metamorfo es un proceso por el cual se logra cambiar algo que ya está hecho en otra forma. Fue alterado, diferente, hacer otra cosa de lo que es. Y eso es lo que hizo en la vida de Saúl. Una persona común y corriente que había sido llamada por Dios cuando el Espíritu Santo vino a su vida, fue transformado a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué le dijiste al que estaba al lado? Dios tiene un propósito. ¿Sí? Ahora míralo y decirle, Dios quiere transformarte. Al de la derecha nomás, ¿eh? Al de la izquierda no le digas nada. Al de la izquierda decirle, Dios tiene que hacer ajustes. ¡Ay, no me gusta! Decime transformado. Dios quiere transformarte, pero tiene que hacer ajustes, ¿sí? El Señor quiere llenarte del Espíritu Santo. Abrí tu corazón para que Él descienda sobre vos y transforme. No hay forma de que haya cambios si no hay transformación. Y para haber transformación debe haber ajustes, ¿sí? Andaba Jesús recolectando discípulos, ¿sí? Y encontró a dos que estaban pescando. Estaban con la caña, bueno, en ese tiempo estaban con las redes, tirando, no habían sacado nada. ¿Quiénes eran? Simón, Pedro y su hermano Andrés. Y le dijo, vengan acá porque ustedes no van a pescar más. Uy, qué pena, dijeron ellos. No van a pescar más peces, van a ser pescadores de hombres. Y ellos fueron y se sumaron con Jesús y estuvieron 3 años con Jesús y vieron los milagros que Jesús hacía. Y qué bueno estar con Jesús. Y Jesús le dice, después de 3 años de ministerios, estaba en la Santa Cena, como vamos a compartir hoy, partió el pan, compartió la copa Le dijo, muchacho, hoy termina mi ministerio acá en la tierra. Ya le había hablado que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. No me van a tener más. Voy a entregar mi vida. Y saltó Pedro, que ya había saltado en otras oportunidades, y él tomaba la palabra con los discípulos y dijo, Señor, si vos vas a la muerte o te hacen algo, yo quiero estar con vos ahí. Y Jesús le dijo, antes que cante el gallo, ¿cuántas veces? ¿Tres veces? ¿Qué va a pasar? Me vas a negar. Pedro le dijo, ni loco, yo firmo acá, no te voy a negar. ¿Y qué hicieron los otros discípulos que estaban ahí? ¿Cuántos eran los otros? Eran 11 más que estaban ahí. Incluso Judas, que estaba ahí, no querían ser menos. Dijeron, nosotros también, porque lo dice la palabra, nosotros también. Se engancharon en la declaración de Pedro. Y Pedro dice, y Jesús dijo, para que se cumpliera la escritura, que no iba a quedar nadie al lado de él, Pedro tomó la palabra y dijo, yo voy a estar ahí. Transformación. Pedro, a veces podemos decir que era el bocón del grupo, una persona que tenía una forma de ser impetuosa, estaba con Jesús ahí, pero cuando Jesús fue arrestado, Pedro desapareció. Se acercó a alguien y le dijo, Pedro, yo te conozco a vos. Vos no andabas con Jesús, no sos de los que andaban. No, no, ni loco, yo con Jesús no. Vino otro, se acercó y le dijo, vos no andabas, no eras uno de los Galileos. No, no, yo no estuve, no lo conozco. Hasta que se acercó otro y le dijo, me parece que este es uno. Dice Pedro que empezó a decir maldiciones, a ese no lo conozco, o a este no lo conozco. Si ustedes vuelven unos capítulos antes, Pedro, lleno de Dios, porque dice no se lo reveló ni carne ni sangre, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro siempre hablaba, hasta a veces la pegaba y a veces se equivocaba. Y en esta oportunidad, él la pegó. Oh, se agrandó porque dijo que él, Cristo, era él y que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Pedro tenía ese. Un poquito la pegaba y otros poquitos metía la pata. Y Jesús dijo, van a ser transformados. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre sus vidas. Necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo si queremos ver cambios. Este Pedro, cuando después de negar a Jesús, lo miró y Jesús se iba, dice que se cruzaron unas miradas con Jesús y dice que fue tal el peso de Pedro porque escuchó el gallo cantar, que fue y lloró amargamente. Lloró amargamente. Y Jesús fue crucificado y Jesús fue resucitado y ascendió. Jesús le había dicho algo a los discípulos. Quiero que vayan y estén orando. Porque el Espíritu Santo va a venir y va a transformar sus vidas. ¿Y qué hizo este Pedro? Se juntó con los 120, estuvieron orando. Y dice que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, lo llenó, se llenó el lugar donde estaban ahí. Y este Pedro que hace un rato, o hace unos días atrás, lo había negado a Jesús, no lo conozco a este, que había tenido miedo, que había prometido que iba a estar y no estuvo, este que podríamos decir que era un cobarde, se levanta, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se planta en el pueblo delante de todos y dice, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Hace una predicación tremenda. Se convierte en unos 3.000, después se convierte en unos 4.000 o 5.000, 8.000 personas en una semana. Esa predicación de Pedro, a costa de que Pedro podía haber sido encarcelado, es decir, apresado, con látigos, incluso podía haber perdido su vida. Este Pedro, que tenía miedo, que estuvo ahí, que negó a Jesús, se levanta lleno del poder del Espíritu Santo y se produce un cambio. ¿Amén? ¿Qué hizo Samuel, cuando recibió el Espíritu Santo, comenzó a profetizar. ¿Qué hizo Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo? Comenzó a profetizar. Dios quiere que podamos darle lugar al Espíritu Santo para que se produzcan cambios. Pero no puede haber cambios si no hay transformación. ¿Sí? Alguna vez lo dije y lo repito nuevamente y lo compartí algo en el discipulado. A veces nos gustaría estar con Moisés. ¿A cuánto le gustaría estar con Moisés y ver cómo se abre el mar? ¡Ay, qué bueno! cómo me gustaría estar con Moisés ahí. Porque si viera el mar abrirse, yo no dudo más de Jesús. No dudo más del Padre. ¿Sí? ¿A cuánto me gustaría estar ahí y ver milagros? Ver la zarza ardiendo. ¿A cuánto me gustaría haber estado con Jesús? Me hubiera de ser el discípulo número 13. ¿O por qué no lo sacaron a Judas? Me metían a mí ahí. Yo hubiera nacido en esa época. Y escuchar a Jesús contando sus enseñanzas y compartiendo y estar en el Sermón del Monte. A veces nos dormimos los cultos, pero decimos, alguno capaz que acá estoy predicando y se duerme, pero digo, estaba Jesús ahí compartiendo, yo no me hubiera dormido, hubiera llevado la carpeta anotando todo lo que Jesús, el Sermón del Monte me lo hubiera anotado todo. Qué bueno estar con Jesús. Y Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, le va a enseñar todas las cosas que yo les he enseñado, pero el plus maravilloso y espectacular es que va a producir transformación en sus vidas. Yo puedo ver los milagros de Jesús, ver los milagros del Padre en el Antiguo Testamento, el Mar Rojo, todo, y vagar 40 años en mi vida espiritual. Yo puedo estar con Jesús 3 años, escuchando las enseñanzas y escuchando de los milagros, viendo los milagros que Dios hace, y pasar 3 años con el Maestro y luego correr y huir. Pero cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, como vino en Pentecostés, mi vida es transformada. Amén. Mi vida es transformada y yo ya no tengo temor. Yo ya soy una nueva persona. Soy transformado. Se produce una metamorfosis, una transformación en mi vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Yo quiero cambios. ¿Saben que estos 12 hombres de Dios y otros que estaban ahí? Después vino Pablo. Maravilloso, Pablo. A todo el mundo conocido le predicaron, ¿sí? Hoy tenemos esta escritura y tenemos la palabra y han escrito cartas y nos han dejado mensaje y palabra de Dios porque fueron transformados y llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos queremos ser transformados por el Espíritu Santo? Yo quiero ser transformado, quiero que haya cambios. ¿Cuántos queremos cambios? Amén, decía el Señor. Con esas ganas, Dios, vamos a decir todos juntos, amén. Dios quiere hacer un cambio. En tu ciudad, en tus compañeros. Hay gente que dice, yo quiero que mi familia cambie. Quiero cambiar yo, porque siempre estoy en una rueda que no cambio, que no avanzo, que me propongo cosas y no las logro. ¿No les ha pasado esto? Por eso decía a principio de año, yo quiero cambiar, quiero proponerme estudiar, pero hago 2 pasos y luego vuelvo 3 pasos para atrás. Y quiero cambio, y quiero... Y mirá que me propongo, y mirá que hago ajustes y hago cosas, pero a veces pensamos que ajuste y cambio se logran. Si no hay transformación del Espíritu Santo, voy a ver pocos cambios. Los cambios se vieron cuando el Espíritu Santo vino sobre la vida de estos 12 muchachos y compartieron y evangelizaron a todo el mundo conocido.